y sigue gozando. Se ve. Siempre andaban, si hasta sus cosas ellas se juntaban, fingían ser amigas, pero se amaban. No me cuentes nada, si todo yo lo sé, ahorra tus palabras, si yo las estoy besándose en mi cama. Y gozar de placer esa mañana. No me cuentes nada, si juntas se reían en mi cara, burlándose de mí se disfrutaban, dos locas que mi amor siempre les daba. Y cómo sufre amigo Darío. No me digas nada, jamás pensé que iba yo a encontrarlas, las dos acariciándose en la cara, las dos mirándose con muchas ganas. No me cuentes nada, si todo yo lo sé, ahorra tus palabras, si yo las estoy besándose en mi cama, y gozar de placer esa mañana. No me cuentes nada, si juntas se reían en mi cara, burlándose de mí se disfrutaban, dos locas que en mi casa les brindaban.